10 horas 45 minutos. Estamos ya promediando la primera hora de este programa que hasta las 12 te acompaña por la radio comunitaria Garabato. Y como anunciábamos en la apertura, vamos a estar en comunicación con Juan Pablo Pozzi. Él es secretario general de ATE Cruz del Eje, ya que esta semana y la semana que viene se van a realizar una jornada sobre derecho laboral y derecho colectivo en esa localidad. Así que le damos la bienvenida a Beto Pozzi al aire de la radio Garabato. Hola Beto, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y ¿cómo va toda la audiencia? Bueno, bienvenido al aire de la radio Garabato. Venimos charlando las anteriores semanas con referentes de ATE INTI, de ATE INTA. Sabemos la situación que están atravesando los trabajadores que nuclea a ese organismo de trabajadores estatales y que continúan en plan de lucha porque la situación todavía no tiene una cierta claridad, entiendo. Así que contanos un poco cómo nace esta jornada que se va a realizar en dos días, el miércoles 30 de julio en Cruz del Eje. Sí, veníamos trabajando y pensando con nuestra compañera que es abogada a partir de algunos fallos que han sucedido en el ámbito de la justicia laboral a nivel nacional y también a nivel de Cruz del Eje, de los juzgados de Cruz del Eje. Decir, bueno, tenemos que dar herramientas a nuestros compañeros y a nuestras compañeras sobre los derechos que tenemos, sobre los derechos colectivos y sobre los derechos individuales que tenemos como trabajadores, para estar en conciencia también en por qué los juzgados están tomando los fallos que toman. Y bueno, surgió la idea de hacer unos paneles, la verdad que con un nivel, no imaginábamos un nivel tan alto, pero bueno. Bienvenidos sean los panelistas y nada, ojalá esté lleno de trabajadores, que no solo es para los estatales, sino para todos los trabajadores que quieran participar y las personas que quieran participar para informarse. Va a estar muy bueno y va a ser una capacitación muy interesante para que todos estemos al pie de lo que está sucediendo, de lo que sucede y de lo que puede llegar a suceder. El impacto de las reformas sobre las condiciones presentes y futuras de los y las trabajadores desde una perspectiva de derechos humanos es la presentación de estas dos jornadas que se van a realizar el miércoles 30 de julio y el miércoles 13 de agosto, ambas a las 16 horas en el salón de UPC Cruz del Eje, en General Roca 366, con entrada libre y gratuita. Entiendo que tiene formato de capacitación, ¿no? Porque se van a entregar certificaciones. Sí, tenemos certificaciones que hemos conseguido de la universidad y bueno, y de todos los sindicatos que hemos firmado y sentado precedente para hacer esta organización, que se han arrimado para hacer organización, y obviamente todos los que también colaboraron para que esto, los que adhieron para que esto salga posible, como UPC, que nos presta el salón. Y la verdad que no solo es interesante el sello y el título de la universidad y de los panelistas que tenemos, sino que es importante sobre todo eso, que los trabajadores y las trabajadoras sepamos los derechos en las condiciones que estamos hoy, con la nueva reforma de la ley bases, con los derechos laborales que teníamos, que nos quitaron, y por los que vienen, porque después de octubre claramente va a haber una posición política del Estado Nacional, del gobierno, que si ganan las elecciones claramente van a ir por una reforma laboral y van a intentar terminar con todos estos derechos que algunos venimos frenando, otros han cambiado con la ley base, pero que otros se han frenado por la justicia, por amparos que se han presentado, y que esto va a ir por todo. Así que esta jornada nos va a abrir un poco los ojos a todos, los trabajadores que quieran participar y la sociedad en general que quiera participar, de lo que puede llegar a venir también. ¿Los disertantes de esta jornada son de ATE, de diferentes organismos? ¿Son abogados del círculo de abogadas y abogados? Contanos quiénes son las personas que van a estar capacitando. Sí, el miércoles va a estar María Terraño, que es abogada laboralista de la Asociación Trabajadores del Estado y también del Círculo Laboralista de Córdoba, una mujer con una trayectoria impecable, importantísima, es de la mesa laboral también de ATE Nacional, que está junto a Cremonte, que es el presidente de los laboralistas latinoamericanos, o sea, una abogada laboralista con una trayectoria y una historia importantísima, y que por suerte la tenemos en nuestro sindicato. Va a estar Seco, el cual fue parte de la justicia de Cruz del Eje y hoy formador de abogados de la Universidad Católica. Un tipo con una trayectoria que podemos tener algunas diferencias ideológicas, pero que ha demostrado en su rol una trayectoria impecable como juez. Y bueno, es parte de tener varias miradas en nuestro panel. Y en la primera jornada va a estar Victoria, que es una compañera de la universidad, de la Facultad de Filosofía, de la UNC, que bueno, va a dar esa perspectiva de derecho humano y de trayectoria de los derechos laborales desde el 70 a la fecha, porque la historia también es necesaria y entenderla fundamental para entender lo que sucede, hay que entender la historia, eso es clave. Las cosas no suceden porque sí, si no sabemos de dónde venimos, probablemente nunca sepamos para dónde vamos. Esas Entiendo son las que. primeras jornadas. Bien, entiendo que hay un link para inscribirse, ¿no? Sí, es un link que tenemos, lo pueden buscar ahí en la página, en el Facebook, en el Instagram de nuestra seccional. Está un link que es para inscribirse. Pueden ir, o sea, el número de la inscripción es para que no tengamos un número, pero bueno, porque va a haber algo para picar, algo para servirse. Y bueno, si vienen tres personas es una cosa, y si vienen 500 personas es otra, pero pueden ir tranquilamente sin inscribirse y participar de la actividad. Es para tener un número más o menos de la gente que va a venir, nada más. Ideal sería que se inscriban, pero bueno, si tenían algo y se les cayó y pueden participar de la jornada, bienvenidos sean. No va a ser obligatoria esa inscripción, digamos. Estamos hablando con Juan Pablo Pozzi, secretario general de ATE en Cruz del Eje. Estaba viendo en los portales de noticias que ATE está presentando amparos en la justicia para, por ejemplo, impedir el desguace del INTA y que también salieron a pronunciarse rechazando la baja de las retenciones. ¿Qué tenés para decir sobre estas políticas más a nivel nacional, saliendo un poco de Cruz del Eje? Sí, saliendo y no saliendo, porque tenemos INTA en Cruz del Eje Sí, también y sí. en la región. Así que, nada, el amparo se presenta para, como se presentó también cuestiones con el INTA, con el INTI, porque son organismos clave dentro de la estructura de un gobierno que quiera tener soberanía, que quiera tener independencia económica, cultural, social. Son organismos que trabajan con todas las instituciones que tienen que ver con el agro, con la industria. O sea, son claves en un desarrollo de un país medianamente serio. No estamos hablando de cosas. Los países más importantes y más serios del mundo tienen instituciones como el INTA, como el INTI, y no hablamos de países africanos, sin desprestigiar a los países, a los hermanos africanos, pero hablamos de países como Noruega, como Suiza, como Alemania, como el mismo Estados Unidos. Digamos, son lugares, son cosas claves para un desarrollo de un país que tenga un poco de soberanía, que crea que las cosas son importantes para su propio país. Ahora, cuando vos querés un país colonialista, que no te importe si la bandera tuya es la Argentina, la de Estados Unidos, la del que venga y te pague, bueno, ahí ya, que son lo que piensan estas personas, ahí ya obviamente los intereses son distintos y por eso van por estos organismos. Y con respecto, lo otro era que me preguntaste, perdón, era lo del INTA, ¿y qué más? Hubo un rechazo de ATE sobre la baja de retenciones que Ah, anunció sí, Milei el sobre el fin. tema de retenciones. Sí. Sí, no, eso es claro. O sea, parece que los números de que un jubilado cobre 70 mil pesos más quiebra la balanza económica, y porque esto es claro. O sea, está bien, estamos de acuerdo con la baja retención, es perfecto, estamos de acuerdo con la baja retención. Ahora, también estamos de acuerdo con la suba de los jubilados, con el sostenimiento del CONICET, con el sostenimiento de la educación. No es que esto es, o sea, para los jubilados, cuando salió la ley de jubilados, la emergencia en discapacidad, eso quiebra los números económicos del país y nos fundimos, así que eso lo vamos a vetar. Ahora, sacarle 7% de las retenciones es menos ingreso de dinero. O sea, eso no quiebra la caja del Estado Nacional, y eso, Porque no es que le sacan 7% de retención y eso no vale nada. No, eso genera que tenemos menos ingreso de riqueza. O sea, para los jubilados 70 mil pesos en el bolsillo más era un quiebre de la situación económica que nos íbamos a fundir y sacarle 7%, 7% a la soja y a las otras, a las otras mercaderías como a la vaca, a la carne vacuna, al sorgo, al maíz. Eso no genera un quiebre económico. Eso, pero bueno, siempre entendemos que los gobiernos de esto siempre es para las minorías ricas una vara y para las minorías pobres otra vara. Los jubilados, imagínense que si hoy están ganando poco, al Estado Nacional recaudar menos, probablemente intenten o bajarla o no aumentarle más la jubilación a los jubilados, porque la caja es la misma de donde entra y sale la plata. Así que obviamente tenemos que estar en contra, no por las retenciones en sí, ni por los chacareros, que muchos de ellos con 40 hectáreas no llegan a fin de mes, sino que claramente esto es una pulseada de la sociedad rural, que son los grandes pules de siembra que hacen el negocio de siempre. Para terminar, Beto, hoy a la mañana nos despertamos con el anuncio del gobernador Yallora de un aumento significativo en las jubilaciones provinciales. Entiendo que esto no afecta directamente a ATE porque son trabajadores nacionales, pero ¿cómo es que los diferentes gobiernos provinciales están intentando aguantar este ajuste? De hecho, la semana pasada habíamos anunciado que el gobierno de la provincia pone a disposición un fondo para investigaciones en organismos como el INTI o el INTA. Contanos un poco cómo se está laburando con el gobierno provincial. Sí, nosotros sí tenemos afiliados provinciales. Nosotros somos un organismo que afilia a trabajadores nacionales, municipales y provinciales, Ahí va. incluso de entes autárquicos y todo lo que tenga que ver con relación con el Estado. Así que tenemos afiliados provinciales, Bien. los cuales han sido, hemos tenido despedidos en el hospital, despedidos delegados y despedidos en el hospital Funes, por ejemplo, acá en la zona, en el hospital regional Funes, que también implica la Seccional Cruz del Eje, porque implica todo Punilla también. El achicamiento del Estado de Yallora también tenemos una crítica, obviamente. Vemos bien, obviamente, el aumento que se le dio a los jubilados, pero bueno, es plata de la caja jubilatoria. O sea, es obviamente, esa plata le corresponde a los jubilados. No es que la deuda que va a pagar Nación, o que dice que va a pagar Nación, porque ya ha dicho que iba a pagar esa deuda en el gobierno de Macri, en el gobierno de Alberto y en el gobierno este, ahora también le vuelven a decir lo mismo, que van a pagar esa deuda. Que esa deuda sea transmitida directamente a las jubilaciones es total y absolutamente lógico porque trata de los jubilados. También hay que entender que el gobierno de Schiaretti, sobre gallos y medianoche, en una sesión muy rápida y en pleno proceso de pandemia, transformó la ley de jubilación en la provincia y eso hizo que los jubilados del 82 histórico que cobraba, como cobran algunas pocas provincias solamente, que siguen sosteniendo la caja a nombre de la provincia, la pasaron al 63%, 62% y menos también. Entonces, obviamente, esos salarios de jubilación habían quedado destruidos, porque un trabajador que hoy gana en un hospital, una enfermera que hoy gana 700 mil pesos, el 63% cuando se jubila, obviamente, es una miseria. Así que obviamente que aplaudimos esta medida porque es plata de los jubilados y le corresponde a los jubilados, pero también nosotros desde la Asociación de Trabajadores del Estado presentamos un amparo en su momento, los cuales en primera instancia tuvimos fallo a favor y ahora sigue su camino judicial para que le devuelvan el 82% de los jubilados y transformen esa ley de jubilaciones que obviamente hizo Schiaretti antes de irse, pero que Charles ahora sigue sosteniendo. Entiendo. Bueno, Beto, te agradecemos por esta comunicación. Recordamos entonces este miércoles 30 de julio a las 16 horas en el salón de UPC Cruz del Eje. Se van a estar realizando las primeras jornadas sobre derecho laboral y derecho colectivo. Te agradecemos por esta comunicación y cuenten con nuestro medio para difundir cualquier tipo de actividad. Perfecto, muchísimas gracias y obviamente también a disposición de la radio y de los audientes para todo lo que quieran escuchar y conversar sobre estos temas. Abrazo grande. Gracias, que tengas buen día. Hablábamos con Juan Pablo Pozzi, secretario general de ATE Cruz del Eje, sobre estas jornadas que, recordamos, pueden buscar en el Instagram de ATE Cruz del Eje. El link para inscribirse, es necesario hacer esta preinscripción para justamente poder evaluar para cuánta gente se necesita el salón. Así que este miércoles y el miércoles 13 de agosto, ambas a las 16 horas, en Cruz del Eje, van a estar realizándose estas jornadas sobre derecho laboral y derecho colectivo, que celebramos el encuentro de la masa trabajadora, porque juntos y organizados es mucho más fácil aguantar toda esta bronca que nos llega de mucho más arriba.